Se reportaron 13.761 denuncias por abuso sexual a nivel nacional, de las cuales el 26% corresponde a abuso sexual contra menores de edad, es decir, un promedio de 3 casos al día. Femicidio es el resultado final de un proceso de violencia que ha tenido una mujer. Hola Maga, ¿cómo estás? Ya estamos conectados con nuestros amigos y amigas de Mamá Universitaria. Hola Mayrita, como siempre todos los miércoles es un gusto estar conectados con todos ustedes y contigo. Un día antes del 8M, el clima de hoy, 7 de marzo, estuvo muy bueno. Esperemos que el clima también se una a la huelga unitaria en una sola voz mañana, que celebramos el Día Internacional de la Mujer. Sí, mañana que es el 8 de marzo, que será el día más fuerte del año, porque todas las mujeres vamos a alzar nuestra voz, esperemos que el clima y todas las condiciones nos acompañen. Nos vamos a unir en una sola voz por defender nuestros derechos, por entrar en huelga, por todas esas discriminaciones y esas violencias sufridas. Nos están matando y hay que unirnos. Nos están violentando y nada podrá parar nuestra fuerza. Hoy, amigos y amigas, en Mamá Universitaria, un encuentro con Mujeres X en Red, la versión 2. Recordemos que el anterior programa nos acompañaron las representantes estudiantiles de AFU, estuvo con nosotros Vivas Nos Queremos también. Entonces, el día de hoy, en la versión 2 de Mujeres X en Red, pues nos acompañan Valquirias, que les estamos dando un tiempito como para que corran y lleguen acá a las cabinas de radio Casa de la Cultura, y también vamos a tener una llamada en vivo con Alegría Costa, representante de Maternidad en Red. Este sábado 10 de marzo es la jornada de mamás, jornada de encuentro, jornada de unir una red de madres por esta semana y por este mes del Día de la Mujer, ¿no? Qué chévere, y que claro, no queden solo en este mes ni por estas fechas, ¿no? Sino que ya se consolide algo que en realidad sea un apoyo para las mujeres. Y sí, Valquirias, justo con todos los preparativos para el 8 de marzo, ahora estábamos en una construcción de todos los elementos que vamos a necesitar para mañana y también el último entrenamiento para el 8 de marzo. Estaban alisando los puños ahí, las mujeres. Si queremos ser cínicas y defender nuestros derechos, tenemos que empezar por autodefendernos. Maga, todo ese trabajo de Valquirias empieza con ese objetivo. Sí, para defendernos no solo de una violencia física, sino también de la violencia estructural y sistemática que vivimos a diario. Mujeres X en Red 2, te acompañamos, seas mamá o seas papá o ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 7 de la noche en Radio Casa de la Cultura, 940 AM o www.radiocce.com. Entre libros y pañales, en la radio somos Mamá Universitaria. Acompáñanos. Empezamos este programa al son de Anna T. House, Antipatriarcal. De su familia. cada 3 días hay una nueva víctima de feminicidio. 93,8% de los homicidios a mujeres son feminicidios o existe sospecha de que lo sean. De ellos, el 66% son homicidios cometidos por parejas o exparejas. Cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente. A liberar nuestras voces mañana 8M. La lucha para erradicar la violencia de la mujer es constante. Lo más importante cuando se presenta algún tipo de violencia es no callar, pues el silencio es el peor enemigo que puede tener la mujer con ella misma. Maga, ¿qué vas a hacer mañana 8M? Vamos a salir a las calles y vamos a apropiarnos del espacio público y decir aquí estamos mujeres insurgentes. No solo el 8 de marzo es parar las actividades, sino hacer sentir nuestra fuerza, hacer sentir nuestra voz, mantener nuestro puño en alto y demostrar que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que este sistema quiere. Mañana pues yo me he propuesto motivar a varias madres universitarias, madres profesionales, madres trabajadoras, obreras, que hagamos un bloque de maternidad frente a la marcha, frente a la huelga unitaria del 8M, para que salgamos a las calles por una maternidad como una red, para una maternidad como un proceso comunitario, para que no sea el rol principal de la mujer que sea impuesto, sino que sea una decisión de la mujer el ser madre y que lo pueda disfrutar. Que la mujer pueda acceder libremente a ser o no ser madre, a criar en un ambiente armónico, a criar en colectivo también, ¿no? Que los hijos no sean solo relegados a la madre, que las tareas de la casa no estén solo en los hombros de la mujer. Mañana saldré, estábamos haciendo hoy con Luna Roja en el MUCE, en el Museo de la Universidad Central, algunos carteles. Mañana se va a colgar una bandera a las 2 de la tarde en el puente de la Universidad Central. En la Fiscalía se van a presentar algunas fotos de las personas que han muerto por casos de feminicidio, por personas desaparecidas en la Fiscalía. Y también pues mañana nos hemos propuesto algunas mamás salir a la marcha con nuestros guaguas, ¿no? Con ese símbolo que significa cargarse a nuestros guaguas y no limitarnos por ser madres. Entonces mañana queremos que nos visibilicen, que nos escuchen como madres, que estamos latentemente luchando por nuestros derechos y los derechos de nuestros niños. Mañana demostrar toda nuestra fuerza con nuestros hijos desde los ámbitos de los que la mujer se desenvuelve. No es solo la marcha, tendremos muchas acciones paralelas para también visibilizar esta problemática de la mujer. Sí, un gran paso que se dio fue la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, pero no queremos que esta ley quede en letra muerta, sino que se lleve a la práctica. Y es necesaria la movilización de la mujer, que se exija los derechos, que se cumplan, no solo quedarnos en la institucionalidad, sino también llevarlo a instancias mucho más fuertes en las que en realidad las mujeres podamos acceder plenamente al cumplimiento de nuestros derechos. Mañana 8M, una huelga unitaria, no lo olvides, mujer, hombre, que te quieres unir a esta marcha por los derechos de las mujeres y por una igualdad, ¿no? Una equidad de género. Recordemos que los hombres son nuestros compañeros de lucha también, ¿no? Más no nuestros enemigos. Entonces, no es solo, bueno, es el Día de la Mujer y, bueno, la mujer es la única que tiene que hacer algo. Los hombres también pueden aportar sobremanera en esta lucha que tenemos. Y bueno, nuestros amigos y amigas, han de decir, Maga y la Flaca se apropiaron del micrófono y también queremos como ir conociendo a nuestras invitadas que ya mismo llegan a cabina y pues más adelante nos vamos a conectar a Alegría Costa, representante de Maternidad en Red. Pero sí queremos contarles un poco de estos colectivos que hoy están aquí en Maternidades X, en Mujeres X, aquí en Radio Revista Mamá Universitaria. Entonces, damos paso a nuestro segmento Aprendiendo y Criando. ¿Sabías que de entre más de 7 millones de mujeres, 3 millones son madres y de ellas, 122 mil son adolescentes? ¿Y sabías que de esas 122 mil madres, solo el 17% tienen acceso a una educación superior? Hoy en día la educación, el trabajo, la vida social y la maternidad ya no son campos separados. Mamá Universitaria presenta Aprendiendo y Criando. Un espacio de interés para madres y padres que todos los días les gusta aprender algo nuevo. Aprendiendo y Criando. MAR es un proyecto que empieza a gestarse con el propósito de visibilizar y reconocer la labor de las mamás. Buscan generar espacios de encuentro en donde puedan empezar a tejerse redes de apoyo. Maternidad en Red la podemos encontrar en Facebook, arroba maternidad en red. Maga, tú eres madre y también una de las gestoras de Valquirias. Mientras llegan las representantes, Flor, apúrate, te estamos esperando acá en cabina. Empezamos puntualitas, Maga. Pero cuéntanos cómo ha sido el proceso de Valquirias. Bueno, Valquirias nace a partir de la iniciativa de la Guardia Ambulante, que es uno de los frentes de Luna Roja, que es una escuela itinerante de formación para la acción, lo que quiere decir que trata de llevar el conocimiento a los sectores menos accesibles, ¿no? Entonces, nace un pequeño taller de autodefensa en las aulas de la Universidad Central, donde se hace una convocatoria y se empieza a consolidar este grupo pequeño, ¿no? De esto fue justo, de hecho, por la manera en la que yo me vinculé a Luna Roja. Entonces, bueno, para formar un grupo se necesita mucho esfuerzo, ¿no? Y había personas que se quedaban, otras que se iban. Y estuvimos en este proceso algún tiempo hasta que se hizo una convocatoria masiva justo para el anterior 8 de marzo. Y pudimos encontrar a muchas personas que se comprometieron y es con las personas que se formó este núcleo. Entonces, justo el 8 de marzo pasado se lanzó oficialmente Valquirias, como ya con su nombre y todo, porque al principio éramos solo el grupo de autodefensa. Entonces, a partir de esto ya hemos venido creando convocatorias, llevando el conocimiento que hemos adquirido a la universidad, al barrio, y moviéndolo a este conocimiento, porque también nosotros no sabíamos nada de autodefensa y nosotros nos decíamos, no, o sea, ¿cómo nosotros vamos a pelear con un hombre, no? Y ahora tú nos ves y o sea, podemos defendernos efectivamente ante una agresión y todas podemos hacerlo si nos lo proponemos, si queremos recuperar esa voz que se nos ha sido arrebatada, lo vamos a lograr. ¿Cuántas integrantes están actualmente en Valquirias? Bueno, ahorita el núcleo como tal somos 5 personas con nuestros 2 entrenadores. Eso también de el tener un entrenador fue algo muy complicado, ¿no? Porque como somos un grupo autogestionado, que no es con un fin de lucro, claro, la mayoría que se le proponía, ¿no? Decía, bueno, pero les voy a cobrar tanto, o bueno, hagamos así, y no es la misma predisposición, ¿no? Que ahora las 2 personas que nos están ayudando saben cómo es nuestro trabajo, se han comprometido con él y en base a ese entrenamiento constante, a moretones, a caídas y a un esfuerzo súper fuerte es que se ha podido consolidar este grupo de 5 personas. Pero también, bueno, sí tenemos con las convocatorias que hemos hecho gente que, bueno, por ciertos motivos como estudio, trabajo, no puede asistir como siempre, pero más o menos somos unas 20 personas. Ustedes se apropian de espacios públicos, lo hacen en el parque, no sé, en el Parque de la Carolina. ¿Cuál es el objetivo de visibilizarse en estos espacios? Sí, bueno, aparte de como llamar la atención para que más se nos unan, también es del hecho de que, bueno, esta lucha que tenemos no debe quedarse solo en las paredes de donde entrenamos, ¿no? Entonces, claro, lo hacemos en la Carolina, en el Ejido, intentamos llevarlo a los parques tal vez de los barrios, que la gente ahí incluso pueda vincularse, porque el objetivo no es tal vez solo las 5 prepararnos para hacer unas duras, ¿no? Sino más bien hacer que más mujeres se empoderen de su cuerpo, de su vida, y que de esta manera, mediante el Muay Thai, que es la técnica que practicamos, podamos defendernos. Cuéntanos un poco de la técnica. Bueno, el decidir la técnica también fue un poco complejo, ¿no? Porque como ninguna de nosotras había tenido alguna preparación previa, fue como que con la primera persona que estuvimos entrenando fue, ¿y ahora? Y hay que determinar bien, ¿no? Uh-huh. Porque hay como el karate, las artes marciales. Claro, entonces fue, ¿y ahora cómo empezamos, no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros tuvimos la idea de que, bueno, el Muay Thai es un poco más combativo que algunas otras, que son un poco más como formales. Entonces, bueno, el entrenador empezó con Muay Thai y todo, pero actualmente estamos como en artes marciales mixtas, o sea, hemos tratado de fusionar de todo un poco para poder, o sea, porque el objetivo no es nosotras aprender a pelear full y tener, yo qué sé, cinta negra, roja y todas las cintas, sino más bien poder defendernos. Entonces hemos mezclado algunas artes marciales y estamos en el momento con artes marciales mixtas. La autodefensa es una forma de seguridad en la mujer, le da como una forma de seguridad, es uno de sus objetivos, empoderar a la mujer de su cuerpo, porque ustedes practican mucho con el cuerpo, ¿verdad?, con la expresión corporal. ¿Es una forma de empoderar a la mujer a través de la autodefensa? Claro que sí. Es primero devolverle la seguridad en sí misma, ¿no? El devolverle la autoestima y la seguridad de que sí puede defenderse, de que sí puede pelear, de que tiene la fuerza necesaria como para poder hacerlo. Entonces, aparte también de devolverle esta fuerza física, también devolverle la fuerza que tiene su voz, la fuerza que tiene su pensamiento. Nosotros creemos igual que no es necesaria solo un entrenamiento físico, sino también mental. Muy bien. Valquirias mañana va a estar presente en la huelga 8M. Sí, nosotros vamos a tener un bloque en específico en el que se va a sumar la gente nueva que vino para esta convocatoria y también invitamos a todas las personas que quieran formar parte de este bloque que estén. Nosotros vamos a estar con una camiseta roja que es el identificativo de Valquirias, pero todas las personas que quieran estar igual dentro de nuestro bloque, bienvenidas. Así se pueden unir ese rato y entrarían al grupo de autodefensa de la mujer. Sería muy bueno hacer como un grupo de mamás también. Sí, sería muy bueno. De hecho, en este momento, con esta última convocatoria, llegaron dos mamitas que van con los chiquitos del entrenamiento, ¿no? Entonces, se les mandó incluso hacer las camisetas a los pequeñitos también. Es como un trabajo en red, ¿no es cierto? También sería muy bueno contarles sobre nuestro otro invitado, que es Maternidad en Red Marea. Es un evento que busca juntar, compartir, reflexionar e intercambiar experiencias en torno a la maternidad, a la paternidad, la gestación, el parto, el posparto y la crianza. Habrán charlas, talleres, intercambio de experiencias. El costo de la entrada tiene un costo. La entrada incluye refrigerio y almuerzo. Está dirigido a mamás, papás, mujeres y hombres con ganas de prepararse para ser madres y padres, doulas, parteras, terapeutas, personas interesadas en el tema. Ser mamá o papá no es un requisito para asistir. Todas las personas son bienvenidas. Más adelante tendremos la intervención de Alegría Acosta, representante de Maternidad en Red. Ella nos dará un poco más detalles sobre esta jornada de madres en red, sobre maternidades que se empoderan poco a poco y van gestando acuerdos, van gestando compromisos entre ellas y se unen en una marea de conocimientos y de saberes. Entonces, más adelante nos vamos a conectar con ella, vamos a nuestro primer corte comercial y ya volvemos. Ya llegaron, pero se perdieron. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Y quién no escucha Mamá Universitaria? Ya estamos conectadas, Maga. Ya llegaron las Valquirias. Justo en este momento nos van a contar por qué se demoraron, porque es algo muy interesante. Ajá, bueno, buenas noches a todos, estamos muy contentos de estar aquí, gracias por la invitación a la universitaria, gracias igual por el espacio aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, pues primero presentar como a las chicas, ¿qué claro, tal? Claro, que saluden, que nos digan qué pasó, por qué la tardanza. Bueno, ¿qué tal? Yo me llamo Flor. ¿Qué tal? Me llamo Shirley. Hola, yo me llamo Tatiana. Yo soy Gaby. Ajá, y bueno, nosotras el día de hoy nos demoramos así como un poquito porque estamos alistando todo y preparando todo para el día de mañana. Nosotros vamos a tener una intervención en la marcha del 8M con Luna Roja, vamos a salir con mucha fuerza. Entonces estuvimos entrenando con las chicas, vamos a salir como un bloque aproximadamente de unas 20 personas, 20 valquirias en acción. Ajá, entonces muy fuertes, muy combativas, y también, bueno, estábamos construyendo algunos elementos que presentaremos el día de mañana. Flor, mañana en una sola voz, ¿qué va a decir Valquirias en ese 8M? Bueno, que nosotros recalcamos y afirmamos los orígenes proletarios del 8 de marzo, que estamos recuperando la fuerza y la voz de todas las mujeres, y que pues autodefensa y organización es el inicio, y que también la lucha por la lucha y autodefensa de la mujer. Eso va a decir y gritar a viva voz Valquirias mañana. Y bueno, también cuéntenos cómo ha sido el proceso de toda esta preparación para el 8 de marzo, porque no es un trabajo de la noche a la mañana, ¿no? Claro, no ha sido. En realidad nosotros hicimos como una convocatoria, hicimos la segunda convocatoria, y tuvimos mucha acogida. Las cuatro aquí nos preparamos, bueno, las cinco nos preparamos bastantísimo para ese día. Y pues los entrenamientos, también como agradecerle también a nuestro entrenador Alex. Alex en realidad nos ha estado entrenando. Y que nos acompaña también, sí, ¿no? Sí, y que nos acompaña también Alex, para nosotros también eso es muy significativo, nos llena de full fuerza también, porque él siempre ha estado como al lado y pendiente también como para seguir incorporándonos en el afianzamiento de la cuestión corporal también. Tener una base fuerte, ¿no? Exacto. Entonces, no sé si Gaby o alguna de las compas cuentan algo de la segunda convocatoria, que estuvo una bestia. Sí, cuéntanos sobre la segunda convocatoria y cómo llegaron a Valquirias, cómo fue esa experiencia de descubrimiento de esta organización, ¿no?, de autodefensa de la mujer. Por mi parte, Valquirias yo lo conocí por netamente la nota de autodefensa. la autodefensa a mí me atrae mucho, pero al momento que ya empecé a conocer más a fondo a Valquirias, a Luna Roja, al Bloque Proletario, entonces es como que al momento de sentir toda esa energía que todas tienen, porque es algo muy diferente que cualquier grupo de autodefensa, de cualquier grupo de un dojo, de algo de ejercicio, algo netamente físico, más bien es mantener la convicción, es mantener la conciencia proletaria, saber por qué estamos ahí, y eso es lo que a mí, bueno, personalmente a mí me atrajo tanto y me, digamos que me enganchó y me dijo como que este es tu lugar, este es tu sitio, tú tienes que seguir ahí. Yo ya estoy cumpliendo un año, aquí en Valquirias. Me he metido tanto en la organización, no solo en Valquirias, en Luna Roja, ha sido una organización muy, muy especial en donde aprendes tantas cosas y como les dije en un inicio, Valquirias no es algo netamente físico, sino es algo más de concientizar a la gente, de ayudar a las chicas, de saber por qué hay violencia, la violencia no solo a las mujeres, sino violencia general. Entonces, creo que les invito a todas las chicas, y no solo a las chicas, también niñas, personas mayores, adultas, madres, mujeres, que pueden venir, visitar, estar con nosotros, y no solo en la marcha, que es el día de mañana, sino en todos, permanentemente. Claro, y ese también es uno de los objetivos principales, ¿no? No solo nuclear a la gente por este 8 de marzo, no solo hacer que aprenda autodefensa, sino su trabajo va mucho más allá, ¿no? Sí, en realidad, como lo dijo Tati, es el trabajo físico también para que tú te puedas defender en alguna situación de riesgo, pero también parte desde el entendimiento de cómo surge la violencia, que es más una cuestión más sistémica, más estructural, que solo una cuestión netamente física. Claro, y Luna Roja se ha consolidado como el único grupo de autodefensa a la mujer, y teniendo en cuenta de que no es solo el grupo de autodefensa, sino en el que en realidad se le ha devuelto a la mujer la fuerza que tiene. Listo, les corto un momentito porque ya está en línea, está con nosotros Alegría Costa, ella es representante de Maternidad en Red. El 10 de marzo, este sábado, va a haber Marea, una jornada para mamás. Alegría, ¿cómo estás? Estás en vivo en el programa de Mamá Universitaria. Cuéntanos un poco cómo se construye esta jornada, cuál es el objetivo, y invita a madres y a mujeres que se unan a esta red. Hola Mayra, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a conversar en la radio. Es un gusto poder conversar con ustedes y compartirles un poco de la experiencia. Maternidad en Red nació hace un año y es una plataforma, por ahora en Facebook, ojalá una plataforma en persona algún rato, ojalá pronto, pero es una plataforma que busca visibilizar el rol de las madres en la sociedad, valorarlo y además aportar para generar redes de apoyo, siempre valorando las experiencias de las madres como lo más importante. Alegría, cuéntanos cómo está prevista la jornada para el día sábado 10 de marzo, invita a las mamás, a las mujeres. El sábado 10 de marzo se realiza la segunda edición de Marea, una jornada para mamás. Marea, le pusimos de nombre Marea porque justamente al convertirnos en madres, atravesamos una marea de cambios y transformaciones a todo nivel. Y un poco es invitar a todas las madres a navegar esta marea juntas. Y a mí me sorprende mucho cómo en las ciudades donde las madres más solas estamos, más solas nos sentimos, y en un momento en que necesitamos un montón de apoyo. El día sábado 10 de marzo tendremos un montón de charlas y talleres en la tarde. También tenemos un espacio para guaguas, para las madres que quieran venir con sus hijos. Pueden revisar más en nuestro Facebook, que nos encuentran como Maternidad en Red, o si no, en nuestra página web, que es www.maternidadenred.com. Sí, nos encantaría contar con más mamás y con un grupo diverso de madres. Pueden ir con sus guaguas, ¿verdad? Pueden ir con sus guaguas, tendremos un espacio dedicado para guaguas con una pedagoga muy linda que se llama Daniela Holguín, y ha estudiado pedagogía Waldorf, que es donde se respeta el ritmo de los niños y los procesos de los niños y de las niñas. Entonces es un evento para familias en realidad y también para padres. Creo que eso es, fue un error del nombre del evento, creo que debería llamarse Marea, una jornada para familias o para gente interesada también, aunque no sea madre, aunque no sea padre, gente que esté muy interesada en reflexionar reflexionar en torno a la maternidad, en conectarse con este tema y siempre tener en mente que todas y todos venimos de una madre. Todos tenemos ese lazo que es la maternidad, ¿no? Alegría, cuéntanos cuántos años tiene tu guagua y cuál fue tu motivación para abrir la plataforma Maternidad en Red. Mi hija tiene casi 13 años, tiene casi 3 años, yo me convertí en madre hace no mucho y creo que una de las cosas que me motivó a crear este proyecto fue el haberme sentido yo en mi proceso de maternidad muy sola, muy poco valorada, muy poco útil, muy poco productiva, y creo que es un poco lo que la sociedad retrata de la maternidad, que es una etapa en donde una no es útil, no es productiva, y como no es productiva, tampoco es vista en la sociedad. Las madres no tenemos un rol, no tenemos una voz. Sí, agradecerte a ti mucho por potenciar a la maternidad como algo más allá de romper límites de una mujer, no como un límite la maternidad, sino a romper esos límites. Muchas gracias, Alegría, y pues gracias por la invitación a las madres y a los padres, un día familiar. Gracias, Mayra, por la invitación y esperamos que se animen a venir el sábado. Listo, Alegría. Regresamos con las chicas de Valquirias, Maga. Sí, bueno, eso estaba viniendo a mi memoria también, ¿no? Que, como decíamos, es un trabajo constante, ¿no? Y por eso es que ustedes tienen entrenamientos constantes. No solo se preparan para el 8 de marzo, no solo se preparan para el 25 de no violencia. Entonces, cuéntenos cómo son estos entrenamientos, cada cuánto, si las chicas pueden ir, todo eso. Claro, el objetivo, bueno, es seguir nutriendo el grupo de autodefensa Valquirias con más chicas que se sientan identificadas con la cuestión de autodefensa y también, evidentemente, con la lucha de la mujer. Nosotras entrenamos todos los días sábados a partir de las 10 de la mañana en el Nina Shunku, así que todos están invitados, todas las chicas están invitadas a este espacio. No tiene ningún costo, más bien es una cuestión de compromiso, de afianzamiento y eso. Y claro, como tú recalcas, no tiene costo, ¿no? ¿Cómo es que ustedes mantienen todo el trabajo? Cuéntenos también. Claro, nosotros mantenemos el trabajo por medio de la autogestión. Entonces, como nosotras pertenecemos a Luna Roja, entonces hacemos como actividades de autogestión en conjunto que nos permiten solventar ciertas cosas de Valquirias ya como específicamente. Es como interesante ir construyendo espacios para todas las mujeres, ¿no? Mujeres que les interesan estos temas de autodefensa, también madres, como nos contaba Alegría, que quieren empoderarse de esa maternidad y quieren romper cualquier límite, Maga. Eso mismo comentábamos antes de que lleguen ustedes, que están acudiendo a los entrenamientos madres, ¿no? Con sus niños también. Ajá. Y eso es algo muy bonito, que no es un espacio en el que sí, o sea, tú vas a ejercitarte, ¿no? Pero por eso no quiere decir que dejas de ser madre. Exacto. ¿Cómo ha sido esa experiencia de tener guaguas también en los entrenamientos? Sí, entonces, exacto. Valquiria también se transforma en un espacio de reconocimiento para todas estas realidades. Claro, es un espacio en el que nos encontramos y a la vez construimos algo todas juntas, ¿no? Y como decían mis compañeras, es súper lindo el ver a niñas chiquitas desde Sol, que tiene 3 años. Desde mi Sol, otra niña más grande. Madres que incluso van con sus hijas adolescentes o con sus hijas ya más grandes. Es hermoso ver cómo todas estamos unidas a través de esto, o sea, de darnos cuenta que queremos construir un mundo diferente, libre de violencia, y para eso nos preparamos tanto física como en el asunto intelectual. Mujeres en red, ¿no? Mujeres que estamos construyendo nuestros propios espacios. Como la lucha y la autodefensa hace que este vínculo y madres de hijas también sea más fuerte, ¿no? Y en específico el 8 de marzo, Valquirias, ¿cómo va a salir? ¿Cómo va a ser su participación? Bueno, nosotros vamos a salir como en un bloque, aproximadamente como les contaba somos 20 chicas. Y vamos a hacer algunas demostraciones en cuanto a la defensa personal. Y algunas intervenciones, un poco más también de discurso. Entonces va a ser muy fuerte. Vamos a encender también la marcha con algunas antorchas también. Entonces va la a ser luz. Ajá, la luz, porque en realidad recuperamos toda la fortaleza y la fuerza de la mujer. Entonces vamos a tener algunos elementos muy interesantes del día de mañana, así que igual les invitamos a que ustedes se unan a esta marcha del 8M y puedan también participar con nosotras. Entonces, para volver como a seguir dialogando de estos temas de Valquirias, de este grupo, de este mar de mamás que se van a unir el día sábado, vamos a escuchar la canción Somos Sur para seguir con el diálogo. Buenísimo. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos claro, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre de el día del baile de verte sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya va, ni África ni América Latina te suba. Un barro con carro con lápiz la patria del viaje, provocar un social terremoto en escuchar. Nos unimos en una sola voz mañana, 8M. Algunos cortes comerciales de Mamá Universitaria nos han escrito en nuestro WhatsApp. Una profe de la Facultad de Comunicación Social, donde nos pide la ayuda para una persona que requiere transfusiones de plaquetas en el Hospital Metropolitano. Se necesita varones entre 18 y 35 años de cualquier tipo de sangre. Por favor, comunicarse con Marcela Pérez Pazmiño al número 0984-634532. 0984-634532. También nos escribe una mamita, Xiomara, que le mandemos un saludo. Xiomara, estamos conectadas en red con más mamás, con más mujeres fuera de límites, con mujeres y mamás cínicas que disfrutan de sus derechos. Y también pues un logro de Mamá Universitaria el día de ayer en portada del diario El Telégrafo. sale, la Universidad Central implementa lactario para madres universitarias. Cómo los estudiantes nos empoderamos de espacios dentro de la universidad y defendemos nuestros derechos y los derechos de nuestros niños. Si nuestros niños tienen alas, pues sus madres también. Y nos permitimos soñar con estos espacios de reconocimiento dentro de la educación superior. Ahora sí, chicas de Valquirias, estábamos hablando en corto aquí. Cuéntenos, ¿qué significa Valquirias? ¿Cómo nace ese nombre? Ya, bueno, en realidad nosotras cuando se conformó el grupo decíamos, bueno, tenemos que ponerle un nombre. Y éramos buscando, pensando algo que le dé mucha fuerza y que tenga mucho carácter también. Y bueno, habíamos pensado en Valquirias. Si bien es cierto, es una cuestión mitológica, Valquirias, ¿sí? Pero nosotros lo retomamos por la fuerza, porque las Valquirias eran las guerreras, las más aguerridas, las más valientes, las que siempre iban al frente de cada batalla y de cada pelea. Entonces, nosotras tomamos eso porque eran mujeres luchadoras a nivel de esta cuestión mitológica. Mujeres insurgentes. Exacto. Sí, luchadoras, rebeldes y siempre en la primera línea de todo, siempre en pie de lucha. Entonces, nosotros dijimos, así nos tenemos que llamar, Valquirias. Sí, y también, bueno, ¿cómo ha sido la consolidación del grupo, no? Porque no ha sido un trabajo de que ya somos 20 de un rato al otro. ¿Cómo fue que nació? Las anécdotas que han tenido durante todo este proceso. Los bloopers. Las caídas. Las caídas, los moretones. Bueno, primero el cómo llegamos a ser tantas. Creo que cada una se fue uniendo en un momento diferente a Valquirias y, como dijo Tati, al ver que es un grupo no solo en el que puedes formarte físicamente, sino también comprender el contexto social, lo que pasa. Creo que a cada una de nosotros nos llamó la atención y decidimos ya quedarnos aquí y estamos ya permanentemente en los entrenamientos. Anécdotas creo que tenemos muchas, pero y grabar. La que más le saque esa sonrisa que nos está mirando ahorita aquí. Sobre todo el hecho de que creo que hemos aprendido bastante a perder el miedo a los golpes. Que al principio cuando lanzábamos un golpe a la compañera era como que, ay, perdón, discúlpame, y las dos así asustadas, y ahora es como que no, golpéame, porque sabemos que eso es lo que realmente nos va a ayudar. En una situación de riesgo no puedo decirle al agresor, ay, perdóname, o algo así, sino es mi vida. Entonces, eso es algo muy recalcable que nos sigue pasando todavía, pero ya hemos superado muchos miedos. No hay que perder el hilo, ¿no? Es la autodefensa en caso de algún robo, la autodefensa de que la mujer esté preparada y segura, porque nos van a decir, bueno, están fomentando la violencia, que estas chicas, y no va por ahí, ¿no? El objetivo es otro. Ajá. Exacto, o sea, el objetivo es de que tú aprendas ciertas técnicas de defensa personal y que tú las puedas aplicar, como tú dijiste, o sea, eso sí, que quede súper claro cuando sea una situación de riesgo, cuando tu vida esté peligrando, porque no, nosotras no impartimos y no estamos tampoco generando este grupo como para salir a pelearte con el mundo, cuestiones así, no, para nada, sino más bien es una cuestión netamente de conciencia, de entender por qué surge la violencia, de tener herramientas cuando tú puedas, que tú puedas actuar cuando en serio estés en una situación súper riesgosa y, como dijo Gaby, tu vida está en peligro, entonces obviamente tienes que cuidarte, tienes que actuar, tienes que saber defenderte para protegerte a ti misma. Y Tati, a ver, Tati, Shirley, no les escucho mucho, ¿no? Una anécdota así como que tal vez supervivencial que les haya pasado desde que son parte de Valquirias. A ver, o sea, anécdotas tengo full, netamente de videos, yo me encargo de hacer la mayoría videos en todas las redes de Valquirias. La comunicadora. Sí. ¡Pepa, ese video! No, yo me gradué en la Salesiana, ya soy comunicadora social. Ajá. Colega. Mucho gusto. Colega, estamos en contacto. Te hago un videito. O sea, el momento de lo que hago los videos, veo cada movimiento y cada situación que hace cada chica, y no solo de nosotras, sino de todas las personas que se van vinculando, y veo el progreso que tiene cada una. Yo veo el progreso netamente en mí, personalmente, es tan grande que yo antes decía, según yo podía defenderme, así lo básico, pero ahora es muy diferente porque tienes tanta seguridad, te crea tanta confianza al momento de hacer, de cada entrenamiento tú vas aprendiendo tanta, cada cosita, así te va llenando. Eso es lo que me parece muy bien, y no solo, como ya les dije hace full tiempo, que no es solo algo físico, sino también es algo de conciencia, algo más netamente más, no sé, más intelectual, ajá, de actuar, y todas esas notas me parecen tan bien. Y aparte de digamos de grabar, solamente en las caídas, como dijo Gaby, tú aprendes tanto al caerte, al sentir el golpe, es como que te marcas, y tienes tantas marcas, tantas huellas, que dices, no, así ya no tengo que caer así porque luego me duele. Entonces esos golpes es como que te marca y te dices no, y te enseña y te dices ya. Y eso, no sé, a mí me ha parecido full bacán, porque ahora yo soy como que una persona muy importante aquí en Valquirias, y es una responsabilidad muy grande, porque yo debería aprender. ¿Liderar? Claro, ajá, y es como que todo mi conocimiento debo aplicarle a las demás gente. Eso es lo que me parece también muy, muy importante, porque ¿de qué te sirve tener tanto conocimiento? ¿De qué te sirve saber tanto si no lo puedes transmitir, si no puedes enseñar a la demás gente? Entonces, eso es lo que Valquirias, eso es lo que quiere. Por eso hace talleres gratuitos, por eso siempre hacemos convocatorias, estamos movilizándonos, para que la gente cache, y no solo, como ya dijimos, no solo mujeres, porque este es un grupo abierto en donde puede integrarse cualquier persona, y como siempre me digo, no solo mujeres tienen que aprender a defenderse, sino también hombres, y desde pequeñitos seguir en la defensa, porque eso es lo que nos mantiene así, como dijeron vivos. Maga, tú decías que le llevas a Sol, a Valquiria. ¿Cómo es esa experiencia? Porque muchas mamás están conectadas ahorita y les interesa como cómo es esta autodefensa, llevas a tu guagua, ¿qué quieres transmitirle con eso? Claro, bueno, en general la lucha principalmente también es por ella, ¿no? Porque creo en un mundo distinto para ella, y el estar en los entrenamientos con ella es demostrarle que ella también tiene la fuerza, que ella también puede, como comentaba antes de que lleguen ustedes. O sea, al principio cuando empezó Valquirias tal vez pensábamos, no podemos, así, no vamos a poder, y ahora son demasiado buenas. Y todo eso es con la práctica, con el devolvernos nosotras mismas la fuerza que tenemos. Entonces, verle a mi nena ahí y el saber que está en un espacio que le va a hacer bien en su crianza, no solo física, sino también en lo que va guardando en su cabecita. Y el hecho de que, bueno, tal vez no es como que puedo ya llevarle, pero ella va a estar sentada, aislada, sino que como las otras pequeñas que han estado en los entrenamientos, que formen parte también de este grupo de autodefensa. Chévere. Flor, vamos como concluyendo, porque ya tenemos que ir a la casita como a roparnos para mañana salir al 8M. Vamos concluyendo, igual tenemos como un grito al final para motivarnos, ¿no es cierto? Irnos con energía para mañana levantarnos temprano, ir motivadas a esa huelga unitaria. Flor, concluye la necesidad de estos espacios. Bueno, en realidad nosotros hemos forjado este espacio porque que aprendamos a defendernos en realidad es un derecho. Es una reivindicación que también nosotros tenemos, que como grupo tenemos, que la mujer en realidad aprenda a defenderse, ya que siempre desde tiernas edades ha sido quitada la voz por una cuestión sistémica. Entonces nosotras nos movilizamos porque el 8 de marzo es un día histórico de la mujer, de la lucha por sus derechos. Entonces nosotros vemos en esta fecha no como una cuestión de celebración, sino más bien como en realidad una cuestión en la que hay que retomar, hay que continuar, exacto, y que aún falta. A veces pensamos que ya está todo hecho y no, aún falta. Aún existen mujeres oprimidas, mujeres desempleadas y toda la sociedad en sí misma. Entonces, por esa razón, nosotros hemos organizado esta lucha, nos hemos organizado en este grupo de autodefensa. Así que mañana, con toda la fuerza, con toda la convicción, estaremos Valquirias, Luna Roja, el Bloque Proletario y todos aquellos que quieran sumarse a esta lucha y también a salir a movilizarse por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, pues, este es el lugar. El día de mañana, pues, nos vemos a las 3 de la tarde en la Fiscalía. 2:30 también desde el MUSE vamos a salir algunas mujeres universitarias. Igual vamos a colgar con una roja una bandera en el puente de la universidad. que es un trabajo en red y un trabajo que solo en conjunto, reuniendo las fuerzas de todos los sectores oprimidos, se va a lograr, ¿no? Entonces, chicas, igual, hagamos una invitación fuerte a la marcha. Bueno, primero quiero enviarle saludos a Freddy, que está hoy de cumpleaños. ¡Chao, Freddy! Valquirias, te mando un saludo. Valquirias, mi mamá universitaria. Ya, quiero primero invitar a todas las personas que se sumen el día de mañana a la marcha a las 3 p.m. en la Fiscalía General del Estado, para salir todos en una sola voz a gritar, a recuperar la fuerza, a sacar toda esa indignación, esa rabia, y a poder juntarnos y construir algo, construir un mundo diferente. Uh-huh. Valquirias, te invita a las 3 de la tarde mañana en la Fiscalía del Estado para que, como mujeres parteras de la revolución, nos hagamos escuchar y alcemos la voz juntas en un solo puño. Te invitamos, Valquirias. Muy bien, fue un gusto tenerles, Valquirias, rescatando estos orígenes proletarios que tiene el 8 de marzo y exponiendo un poco su trabajo, que no es solo por un 8 de marzo. Listo, hoy también tuvimos a Marea, una jornada de mamás, no lo olviden, sábado 10 de marzo desde las 9 de la mañana, las pueden encontrar en Facebook, @maternidadenred. Hoy, Mujeres X en Red, conciencia, autodefensa y organización es lo que nos lleva a construir estos espacios de reconocimiento a las mujeres. Mañana salir a la huelga unitaria por el 8M, les esperamos mujeres, hombres, todas las personas que quieran defender sus derechos por una equidad de género. Y pues hemos aquí también hecho un grito para irnos motivados con una energía grande, y que no olviden seguir nuestras redes sociales como Mamá Universitaria en Facebook y en Twitter, M Universitaria 1, a nuestro WhatsApp 0984-957330. No sé, Flor, cuenta 1, 2, 3 y nos vamos con ese grito. Vamos, vamos, chicas. Cuenten. Por la lucha y autodefensa de la mujer, ¡Valquiria! Oh. Esto fue Mamá Universitaria. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyukai Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. Hasta pronto.